noticias de abajo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas, todos y todoes. Donde quiera que nos escuchen, esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres e Hijes de la Tierra, en la emisión del 24 de agosto del 2025. Sean ustedes bienvenidos a este especial donde hablaremos del encuentro de resistencias y rebeldías a algunas partes del todo, donde organizaciones de todo el mundo convocadas por el EZLN se reunieron para hablar de las problemáticas que en sus territorios se viven a manos del capitalismo neoliberal y todas aquellas ideologías que atentan contra la vida misma. Además, nos compartieron sus luchas y las formas tan creativas en que resisten y se organizan para hacer las cosas diferentes. Esperamos que disfruten tanto como nosotros este encuentro, que sus corazones se llenen de fe y de muchas ganas de seguir organizándose. De este lado, Alexis. A continuación, escucharemos al compañero Evo en su columna titulada A derribar las pirámides. Los zapatistas lo volvieron a hacer. ¿Qué hicieron? De todo un poco y un mucho. Convocaron a la humanidad a compartir algunas de las formas en que continúa y se sostiene la lucha contra el capitalismo, al cual lo compararon en esta ocasión con una pirámide, a la que invitaron a cuestionar y derribar las pirámides que nos oprimen y que se sostienen con la represión, la explotación, el desprecio y el despojo. La palabra fue clara. No quieren un gobierno menos malo como ofrece la podrida izquierda electoral. Quieren una sociedad libre y organizada que enfrente los retos apocalípticos que el capitalismo ha generado. Nos llaman a resistir la tormenta que ya inició y que día a día crece amenazando la vida toda, generada por ese capitalismo. Durante 14 días nos invitaron a escuchar, a escucharnos y también a darnos la palabra, pero con el objetivo de conocer las múltiples formas en que corazones honestos, organizaciones pequeñas y grandes, resisten y enfrentan en sus territorios a la hidra capitalista. Más de 2.700 personas de más de 45 países se reunieron en el Caracol de Morelia. Así, zapatistas y movimientos de algunas partes del mundo compartieron sueños y esperanzas, pero lo más relevante fue la forma en la que lo están construyendo. No solo la palabra, sino los hechos, reiteraron en su iniciativa las comunidades autónomas zapatistas. Muchas de esas resistencias nos informaron de las problemáticas que en sus tierras se enfrentan. Los jóvenes estadounidenses de las movilizaciones por Palestina, fuertemente reprimidas por el gobierno de Trump, la resistencia kurda con el confederalismo democrático y la guerra que enfrentan en sus tierras invadidas por Estados-Nación. Los sindicatos anarquistas como el FUA de Alemania, rescatando el espíritu original y rebelde de la lucha de los trabajadoras y los trabajadores. De las experiencias de tierras recuperadas y trabajadas en colectivo, en común, como dicen los zapatistas, y cómo estas luchas se suman a la lucha contra las guerras, el racismo, las violencias todas, las patriarcales y hasta las digitales. Al centro, la solidaridad con Palestina. En muchas palabras y acciones, el tema central fue la necesidad de frenar el genocidio y solidarizarnos con el pueblo palestino, que es una parte importante y necesaria de la lucha contra el capitalismo global. El tema de la autocrítica fue un tema relevante, como un espejo sucio que hay que revisar y limpiar constantemente. Fue otro de los temas, la crítica al poder y al Estado desde la construcción de la autonomía, pero también de romper las relaciones jerárquicas de poder en nuestras comunidades y organizaciones. Las pirámides como un símbolo de una sociedad estructurada, con unos pocos arriba que oprimen y mandan, someten a los muchos que hay abajo de esa pirámide. No solo en la estructura del Estado, sino en muchas formaciones sociales. Las pirámides que nos han acostumbrado a creer y a repetir. La pirámide de la 4T que reemplaza a otra pirámide con el justificante de ser menos mala que la anterior, aunque con el tiempo y el gran cinismo que caracteriza a los gobiernos terminan siendo una pirámide, igual de injusta y desigual que cualquier otra de cualquier tiempo. Así los zapatistas criticaron esas pirámides, sean las antiguas como la de los viejos reinados indígenas, sean mexicas, mayas o las actuales que pueden estar en organizaciones y en el Estado, y claro, en el capital como sus mayores exponentes. Las experiencias que dejó el viaje a la Europa insumisa fueron compartidos en estos días y muchas de esas rebeldías llegaron a compartir la palabra. La paciencia, la tolerancia y el respeto de las y los zapatistas fue notorio. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche fueron escuchadas cada una de las palabras que se compartieron con las comunidades y siempre frente a las representaciones zapatistas de cada comunidad que fueron a escuchar, acompañados de la comandancia zapatista, escucharon pacientes, atentos y respetuosos durante estos 14 días. Las obras de teatro y las artes como arma de construcción masiva de futuro ha sido una constante en las convocatorias zapatistas. Es de gran valor conocer su obra, analizar y comprender sus argumentaciones y los modos en que estéticamente lo plasman en muchas representaciones. Así nos compartieron música, poesía, artes pictóricas. En esta ocasión compartieron aparte de la palabra unas obras de teatro. La primera sobre la crítica a las pirámides. Una más sobre las malas prácticas que se dieron en las juntas de buen gobierno desde una autocrítica a su propio movimiento. Otra en la que hacen una asamblea con los muertos y una más con las llamadas agüitas que simularían óvulos y espermas de los futuros zapatistas, en un diálogo con el pasado y con el futuro. Dentro de sus comparticiones estuvo la presentación de sus propuestas para salvar el futuro, rescatando la sabiduría del pasado. Primero con los trabajos que han desarrollado en la salud, con el rescate del uso de plantas y tratamientos naturales, la construcción de una casa sin herramientas modernas, ni clavos, ni herramientas eléctricas, solo el ingenio de las comunidades de manera respetuosa con la naturaleza. Una muestra gastronómica sin transgénicos, saludable y sabrosa, que dieron muestra de lo generosa que es la Madre Tierra y las comunidades cuando se les respetan. Les recomendamos revisar la página de Enlace Zapatista y la cobertura hecha por los medios libres. Es importante esta palabra que comparten no solo los hermanas y hermanos zapatistas, sino las resistencias de todo el mundo. Larga vida a la autonomía y a derribar las pirámides que nos oprimen. La siguiente canción que se llama Montañas Rebeldes. Desde nuestra selva la candona brillamos con esperanza. El mal gobierno tiembla cuando nuestro pueblo avanza. Ya saben, ya saben. Obedecemos sin mandar, es nuestra primera enseñanza. Nuestra voz colectiva es poder, no palabras de alabanza. Proponemos sin imponer que decida la asamblea. Representamos, nos suplantamos, caminamos con quien pelea. Desde las montañas hasta el mar, nuestra solidaridad hermana. Nosotros zapatistas sembramos la semilla revelada. En nuestras montañas nos levantamos. Nos levantamos por la justicia y dignidad. Nunca nos espantamos. Sin parar. Parar a todos, todo, nada para nosotros. todos. Servimos sin servirnos, ese es nuestro camino justo. Bajamos sin subir, con humildad sin susto. Nuestro pasamontañas no oculta, revela la verdad. Hombres, mujeres, todos iguales en nuestra comunidad. Cortamos la punta de la pirámide, ya no hay oportunismo. El poder es horizontal, colectivo es nuestro zapatismo. No más privilegios únicos, ahora somos espejos conjuntos. La estructura se transformó, el poder ya no es de los injustos. Los caracoles giran siempre como el sonido del mar. Las decisiones colectivas, cuando el consejo va a platicar. Ya no más explotación, ya no más saqueo neoliberal. La tierra es de quien la trabaja, no del capital. Mujeres, hombres y niños, todos luchamos como uno, bajo la misma esperanza, bajo el mismo sol oportuno. Cuando los pueblos se organizan, el sistema se deshace. En nuestras montañas nos levantamos, nos levantamos. Por la justicia y dignidad nunca nos espantamos. Nos espantamos. De Chiapas a Gaza, una lucha, un caminar. Que caiga el mal gobierno, resistimos sin. Principales presentaciones fue la del Congreso Nacional Indígena, que presentaron una postura crítica y de firme rechazo hacia las políticas del Estado mexicano y del modelo económico capitalista, reafirmando la autonomía indígena como un principio ancestral e innegociable. Su discurso no es una solicitud de reconocimiento, sino una declaración de existencia soberana. El núcleo del argumento se centra en el concepto de la autonomía como un hecho consumado, no como un consenso estatal. El CNI rechaza de plano la reforma constitucional en materia indígena aprobada recientemente, a la que califica como una simulación que omite deliberadamente el punto medular, el control territorial. Según la organización, el Estado busca sujetar la existencia de los pueblos a un catálogo y a un reconocimiento legal vacío, mientras que sus verdaderos arraigos provienen de una relación histórica y tangible con la tierra, el maíz, el agua y los montes. Esta autonomía, se argumenta, se ejerce diariamente a través de asambleas, fiestas, trabajos comunitarios y la libre determinación de organizarse. Una crítica frontal se dirige contra la 4T, el proyecto del gobierno actual. El comunicado desmonta la retórica oficial tildándola de discurso mentiroso indigenista y de demagogia. En una de sus afirmaciones más contundentes, equipara a la 4T con un cambio de capataces que garantiza la continuidad de los amos, es decir, la perpetuación de un modelo neoliberal extractivista. Se acusa al gobierno de ser el brazo ejecutor del capitalismo, que avanza con megaproyectos, despojo de territorios y mediante la cooptación, la represión y la militarización, amenazando la viabilidad misma de la vida. El texto expande su crítica a una condena global del capitalismo, al que se señala como una fuerza depredadora sin límites. Se describe su voracidad como un amplio espectro, desde la minería que destruye montañas y los gasoductos que sentencian a comunidades, hasta el acaparamiento del agua para convertirla en mercancía y la amenaza contra la vida planetaria. Esta explotación, se argumenta, se garantiza con aparatos legales que persiguen a los defensores y con fuerzas armadas legales e ilegales, que desaparecen y asesinan. A pesar de este panorama desolador, el tono final no es una derrota, sino una resistencia activa y esperanza. El comunicado se cierra reafirmando la determinación de existir y construir espejos de vida. Encuentra solidaridad y ejemplo en otras luchas, como la del digno pueblo palestino, y se acompaña con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, posicionándose como parte de un movimiento global que busca la construcción de otro mundo, desde la rebeldía y los saberes ancestrales. Si quieren leer el comunicado completo, lo pueden encontrar en www.congresonacionalindigena.org. A lo largo del evento se presentaron varios colectivos como Mexicanos Unidos, Los Payasos en Rebeldía y Pueblo de Nicaragua, por mencionar algunos, que se organizan para actuar en contra del genocidio que sufren nuestros hermanos palestinos. El subcomandante Moisés se refirió a la crueldad de este genocidio y la complicidad de gobiernos como el nuestro, que se mantienen como espectadores y apoyando a Israel, mientras que los grupos que protestan contra estas atrocidades son sistemáticamente invisibilizados y criminalizados. Vamos a escuchar el siguiente audio. Lo que está pasando pues con los hermanos de Palestina. A nosotros, nosotras zapatistas, esa guerra que empezaron, o sea, en la del Netanyahu y con la del pueblo de Palestina, con Hamas, sí, quieren acabar pues a Hamas, pues, ¿no? Es que para hacer guerra, pues tienes que reconocer quién es tu enemigo. Es como nosotros aquí, Ejército Zapatista, nuestro enemigo pues es el rico con su gobierno, ¿no? Y su ejército, pues, ¿no? Hasta eso incluso estamos claros de que el ejército, sabemos que es hijo del pueblo pobre, ¿eh? Eso estamos convencidos ahí, eso. Lo que pasa es que la dura vida de la pobreza, por eso se meten de ser soldados, pues, ¿no? Eso estamos claros, pues, ¿no? Pero quien lo hace, ese es el rico, el gobierno y los malos gobiernos, pues, ¿no? Entonces, pero a nosotros lo que nos parece y nos da rabia, ¿no? ¿Qué tiene que ver, pues, así eso de que entonces la solidaridad tan fuerte que hace al pueblo, ¿no? los pueblos del mundo que quieren darle comida pues al niño, niña de Palestina, y el pinche poderoso va y los destruye la comida. Ese ya no es guerra ya así de para ver a ver quién gana pues de lo que quiere, ¿no? Ese ya es para nosotros, ese ya es como tantas veces hemos repetido, ¿no? Es una crueldad, es un genocidio, es ya tiene muchos nombres, ¿cómo no? Entonces y el que está aquí en México, quien está gobernando, porque muchos otros, pues así, gobiernos que ya te están diciendo, ya párenle ya ese genocidio que están haciendo, ¿no? ¿Y qué está diciendo esa mujer que se dice que es presidenta? No se quiere declarar, pues, como... Es lo malo, pues, eso de que es el representante, pues, de México. No dice nada, ¿no? Y nosotros como pueblo, ¿no? Simbólicamente, pues, entonces, quieren tomar, pues, así la embajada para protestar. Entonces, un puñado de mexicanos se van otra vez, ¿no? Entonces, algo hay, pues, ¿no? Eso hablando, pues, así de lo que está pasando con los hermanos, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo, pues, eso porque ya es un genocidio ya, eso ya no es guerra, pues, eso, ¿no? Esperarse, este evento estuvo lleno de expresiones artísticas que enriquecieron el encuentro, desde la danza y la música hasta la poesía y la pintura, las cuales fueron muy bien recibidas por quienes nos encontrábamos ahí. Estas manifestaciones nos recordaron lo que aprendimos en el encuentro zapatista pasado, y esto es que en el arte se vive y se expresa la resistencia y la lucha. Por ello, los dejaremos con este bonito poema de nuestro compañero Ical. Otro poema, tiene algunas partes en chol y espero que les guste. ¿Cómo está tu corazón, compañera, compañero? ¿Cómo está tu corazón? Bache aña fusical. ¿Qué han visto tus ojos? ¿Qué han escuchado tus oídos? El dolor, la impotencia, el miedo, la realidad, la esperanza. Sigue caminando, Chalén Shimbal. Eres lluvia, eres viento, eres tierra, eres fuego. Navega por los continentes, globaliza el rebel y rebel. Arte, arte, rebeldía y resistencia hacia el día después, a multiplicar. A continuación escucharemos a nuestras compañeras de House of Carnalas, quienes nos compartieron una reflexión sobre la resistencia trans y no binaria. En su intervención visibilizó las múltiples capas de opresión que enfrentan la comunidad, la violencia heteropatriarcal cis, el racismo y la constante negación de todo lo que sale de la norma. House of Carnalas no solo se limita a la crítica, también es un espacio que acompaña y acuerpa en la lucha por la dignidad de las personas que se encuentran en la grieta anticapitalista. Ser transincluyente implica poner el cuerpo, no solo se reduce a la palabra. Así es como nuestras compañeras nos invitan de manera colectiva a transformar la realidad para todos. Igual muchas gracias, pues también pues algo que ha sido bien importante de la presencia y del acuerpamiento de carnalas en pues la vida y la cotidianidad de las compañeras es también la denuncia hacia pues cómo muchos colectivos y colectividades, espacios, a pesar de que sabemos que se nombran como transincluyentes y que hay este lenguaje, ¿no?, de no discriminar, de que pues están abiertas a las personas trans, pues realmente pues no también saben o hacen el trabajo de realmente saber qué es acuerpar a las hermanas trans y a las personas no binarias, ¿no? Como acá la hermana lo estaba diciendo, pues es algo bien, bien complejo, como cómo las compañeras trans, cómo la cotidianidad pues es bien violenta, ¿no? Las hermanas pues muchas veces son detenidas constantemente simplemente por cómo se ven, sobre todo en espacios públicos, ¿no? Como es el metro, como son las calles. Además, hermanas, pues que también hay que mencionarlo, pues no son blancas o no se ven desde una hegemonía blanca privilegiada con dinero, porque pues también sabemos que el movimiento LGBT trans también tiene una parte muy capitalista, tiene una parte que ha sido cooptada, ¿no? También por organizaciones, por movimientos, por marcas en días como el Día de la Marcha LGBT. Entonces, pues no es lo mismo cuando las hermanas que somos morenas o que no lucimos como también se busca que nos veamos, pues la violencia que se enfrenta tan solo en transitar el metro, pues llegan a ser espacios sumamente peligrosos, ¿no? Para las personas trans morenas, las personas trans prietas, y eso es algo que también desde House of Carnalas pues ha sido algo también, una lucha muy constante hasta dentro del mismo, desde la misma comunidad ballroom, que también ha sido una parte de denuncia de hermanas que vienen también de comunidades, ¿no? Hubo una actividad que también organizamos en la Casa de los Pueblos, que era pues esta, pues que las, o sea, el debatir, o el más que debatir, compartir las experiencias entre comunidades pues originarias en la Ciudad de México que se enfrentan a esta negación de todo derecho, y una comunidad como lo es la comunidad trans, que también se le niega el derecho a todo, ¿no? A la vivienda, a los espacios públicos, a la educación, básicamente a todo. Y algo que pues obviamente resalto es que muchas de las hermanas son de comunidades originarias, ¿no? Hermanas como Costeñita, que viene de Guerrero, otras compañeras pues también de Oaxaca, de Pinotepa, ¿no? Como Suri. Entonces pues es eso, ¿no? Es a veces pensar que aunque los movimientos parecen estar divididos en ideologías o en identidades, pues nos une más en la resistencia y en la rebeldía y en la negación a todo lo que este sistema nos niega, que las diferencias que hay. Pero es difícil, a veces vemos que hasta en muchos espacios pues sí sigue siendo incómodo la presencia de las hermanas, sigue siendo incómodo que a veces personas pues usemos otra ropa, ¿no? Que se nota como en un tono de sexualización cuando a veces pues es la forma en que elegimos vestirnos. Entonces, de verdad que esta unión entre House of Carnalas y otros espacios de lucha, y sobre todo en espacios como este territorio, nos permite realmente mirar que en esas diferencias supuestamente es realmente la fortaleza y es realmente lo que el sistema no quiere, ¿no? El sistema nos quiere luciéndonos igual, estético, de blanco y negro y bonites, ¿no? Cuando en realidad pues hay una diversidad impresionante. Las hermanas pues también organizan desfiles de moda, ¿no? De moda pues también de ropa reciclada, ¿no? Entonces hay demasiada apuesta, demasiada pues creatividad, porque al fin y al cabo pues creo que la forma de resistir de House of Carnalas y de muchas otras casas pues es a través de eso, de recrearse, de apostar por vernos, por verse pues de una forma que también siga incomodando a este sistema de muerte. Eso creo que es bien importante, y también el llamado a todas las personas a acuerpar a las hermanas trans en vida y a las personas no binarias en vida. Hace falta más que solo el discurso de decir que hay que son trans incluyentes, ¿no? O los espacios que se siguen nombrando como mujeres y disidencias, como si fueran cosas distintas, que sigue siendo también un acto también de transfobia seguir mencionando mujeres y disidencias, cuando simplemente deberían ser también espacios pues abiertos para todas las personas, porque pues otra vez te metes en temas de pues cómo catalogas, ¿no? En ese momento empiezas a categorizar, a crear, ¿no? Estas categorías, y lo que nosotros planteamos y queremos es pues que la cuerpe sea las hermanas trans a las hermanas trans, racializadas, prietas, de comunidades, pobres, trabajadoras sexuales, que sí incomodan al sistema y que día a día están buscando a veces un techo para poder vivir. Buenas tardes a todos, a todas, los presentes el día de hoy. Soy del Caracol 3 La Garrucha. Tengo el gusto de cantar una canción. Se llama Defendemos la Tierra. A lo largo de este encuentro, una de las mayores enseñanzas que nos dejaron nuestras compañeras, compañeros y compañeroes fueron las profundas reflexiones autocríticas que nos compartieron, las cuales son el fruto de un valioso proceso de análisis para reconocer errores, aprender de ellos y tratar, de manera colectiva, el camino hacia la mejora continua. Como muestra de este ejercicio, a continuación escucharemos a una compañera de la comandancia del EZLN. En su intervención realiza un recorrido fundamental por la evolución del papel de las mujeres en la lucha, desde la exclusión que sufrieron en el pasado hasta el liderazgo protagónico que ejercen en el presente, y la construcción de un futuro donde la libertad y la igualdad sean reales para todos. Si en el mirar hacia atrás, hacia el andar de sus abuelas y sus ancestras, si vieron algo que tienen que cambiar ustedes, que no tienen que volver a dar vida, sino dar vida y transformar. Pues mirando pues atrás, nuestras bisabuelas y abuelas fue una situación muy cruel. Hablando pues de las fincas, así como ya platicamos de por sí. Y cuando nos dimos cuenta ese, pues es en los que estamos ahora y nos da coraje y nos da rabia. Pero gracias a nuestra organización, pues desde que llegó pues la semilla en los años 80, pues allí empezó a cambiar pues la vida de nuestras mamás. Porque antesito pues de que llegara la organización, pues el sufrimiento era bastante, recibía golpe porque los abuelos se emborrachaban. Y totalmente diferente su vida, nuestras mamás y nuestras abuelas. Eran humilladas, no pueden levantar la voz ni la vista, nada. Pero cuando llegó la semilla, pues, en los pueblos, allí empezó a cambiar. Los abuelos dejaron de tomar trago. Allí nuestras abuelas, pues, cambió su vida. Y allí nuestras mamás y nuestras abuelas, ese tiempo, pues, empezaron a participar. Ahí se nos dijo pues la organización que la mujer tiene derecho, puede participar, puede hablar, no es cierto de que no sirve todo eso. Allí empezó a cambiar poco a poco, porque por eso desde la clandestinidad pues empezó la participación de la mujer, así como ya hemos explicado, pues así como en estos 30 años de lucha y resistencia, pues las mujeres hemos participado en diferentes formas. Cómo hemos participado en las áreas de trabajo. Pero hablando pues en la vida actual, no es porque ha cambiado toda esa situación, todavía existe el machismo. Pero ese quién sabe qué generación va a cambiar ese machismo, porque sí todavía existen los pueblos, pero lo que deseamos ahorita pues, nuestras hijas, nuestras nietas, pues debe ser diferente su vida. La esperanza es que algún día debe acabar el machismo. Pero ¿cómo se va a hacer eso? Pues hasta que la mujer de veras entienda bien su derecho que tiene que agarrar. Pero no es fácil. Y también los hombres deben entender también la mujer, pues tiene derecho. Hasta que ambos, hombre y mujer, entendamos ese, va a cambiar la vida, pues. Es lo que esperamos, pues, nuestras hijas, nuestros nietos. Pero sí, no es porque no ha cambiado, sí ha cambiado. Pero el futuro, lo que vemos, que debe ser diferente la vida de las mujeres. Eso es un poco lo que puedo agregar. Tal vez van a seguir agregando mis compañeras. Escucharemos una de las labores más conmovedoras, la de los payasos en rebeldía. Este colectivo va mucho más allá de entretener, se dedica a acompañar a las comunidades que enfrentan las inclemencias más duras del capitalismo, a aquellos a quienes el sistema ha intentado aplastar. A través de la risa, el juego y el absurdo, realizan un acto profundo de resignificar el dolor, de transformar la angustia en alegría colectiva y encontrar luz incluso en los lugares más oscuros. Reivindican el circo no como un simple espectáculo, sino como un territorio liberado, un espacio de libertad y resistencia que se construye en común, un lugar donde la imaginación se convierte en un acto de rebelión y la comunidad se fortalece a través de la risa compartida. Escuchémoslos. Porque el payaso en la cultura brasileña es muy importante. Entonces pensamos, bueno, pues si hay que atravesar toda la comunidad, pues vámonos con toda, aunque haya estén armados y haya distintos cárteles, qué sé yo. Entonces me pasaron un vídeo como para asustarme, diciendo, no, aquí mira, hace cuatro días, en el mero centro de la comunidad, ha habido una balacera increíble. Niños, todo. Balacera, pero gruesa, ¿no? Entonces dijimos, ahí vamos a ir. Y fuimos allí y fuimos con pistolas de agua. Y ahí donde pocos días antes habían matado gente, se habían enfrentado con armas pesadas, el narco y la policía militar, llegamos un chingo de niños y niñas siguiendo a los payasos y a los acróbatas por toda la comunidad. Y entonces llegamos al centro de esa pequeña plaza que era nada, muy chiquita. Y entonces sacamos las pistolas llenas de agua y se las dimos a los niños, ¿no? Y allí donde habían estado los adultos matándose con pistolas, estábamos jugando con pistolas de agua. Nos jugamos la vida porque te metían la pistola aquí y te asfixiabas, los chamacos, ¿no? Pero en ese lugar recordamos la posibilidad de contarnos de manera distinta a nosotras mismas. Y esa fue la mejor payaseata que yo he hecho en mi vida, la mejor pasacalles, pasarenas que yo he hecho en mi vida, ¿no? Porque esos niños, a partir del momento de jugar con nosotras con las pistolas, se volvieron equipo de payasos y payasas, comisión de payasas y payasas. Y ya nos abrieron las puertas de todas las casas y nos acompañaron durante 2 horas. Yo, así, subiendo el morro, subiendo el cerro, ¿no? Llegué arriba que me faltaba el aire, me faltaba todo. ¿Por qué os cuento estas anécdotas? Además de tener que, porque tengo que ocupar un chingo de tiempo. Porque realmente en estos lugares es donde nosotras nos reconocemos humanidad y reconocemos el trabajo que hacemos. Hoy tenemos una escuela de circo, la primera escuela de circo que hay en todo el mundo en un campo de refugiados y refugiadas palestinas. Tenemos asisten 90, 100 niños y niñas cada semana. Y el ejército israelí ocupa sistemáticamente ocupa la escuela porque está dentro de una entidad que se llama LAGI. Nosotras siempre trabajamos con las entidades locales. Nosotras no creemos en las artistas o en el modo de hacer de las artistas que llegan de manera paracaidística. Nosotras llegamos, conocemos, preguntamos y esperamos a que nos digan cuándo, cómo, para qué. Y trabajamos con esta entidad, con LAGI, que significa refugiada, que está a las puertas de Aida Refugee Camp, que es uno de los campos, no voy a decir más duros porque todos son muy duros, pero que tiene una realidad terrible porque el muro de Cisjordania, el muro de Israel, rodea prácticamente todo el campo. Es muy famoso porque está lleno de grafitis de Bansky. Y siento mucho si no reconocen el nombre de Bansky, porque yo hablo un inglés de Oxford. Bansky, creo que se dice de otra manera. Y en esa comunidad hay una escuela de circo que compartimos con la comunidad y a las que las niñas y niños van ahí cada semana a sentir un espacio de libertad, a descubrir cómo pueden jugar con sus cuerpos, cómo se pueden subir a una tela, a un trapecio, cómo pueden hacer me vale madres y descubrir que la ley de la gravedad no es tan ley ni tan grave. Pues cada año intentamos que parte de ese grupo visite nuestras escuelas allá en España y durante 10, 15, 20 días tengan la oportunidad de vivir el circo, pero también de vivir una noche sin la entrada del ejército, un viaje sin checkpoints, que puedan ver el mar, porque Palestina es un país de mar y sin embargo no tienen la mayoría de los palestinos y palestinas no tienen acceso al mar, porque Israel ocupa esa posibilidad. Y cuento esta historia porque tenemos a dos muchachos, o hay dos muchachos en la escuela que tienen un potencial increíble, que es otra cosa que hemos reconocido aquí en Chiapas, que cuando tú le enseñas a un compa a hacer unos malabares, en media hora está haciendo malabares. Cuando les enseñas a subirse unos zancos, ellos dicen los zancudos, en un día aprenden a jugar a básquet encima de los zancos. Yo lo único que aprendí en un día fue a caerme y romperme 3 costillas. Ese es el nivel. Entonces tenemos 2 compañeros, jovencitos, adolescentes, 2 compas allá en Palestina que tienen un potencial increíble, lo agarran todo al vuelo. Y han venido a España. Y cuando volvieron la primera vez, el ejército israelí fue a sus casas, se los llevó presos, los madreó vivos y les dijeron que si volvían a España a actuar o a aprender de circo con payasos en rebeldía, los iban a matar. Pues han vuelto. Han vuelto, porque saben que la vida no se mata, no se muere. Han vuelto sabiendo que posiblemente mañana se los carguen, se los acaben. porque encontraron un lugar de resistencia en el circo, un lugar donde relatarse a sí mismos y relatar a la comunidad, y la alegría de poder hacer reír o asombrar a su pueblo, a su gente, a través del circo, tiene más potencia, tiene más energía que el miedo de la ocupación genocida y asesina de Israel. Pero todas estas cosas no las enseñamos nosotras, nosotras somos quienes las aprendemos. Entonces, cuando me pregunta qué es Payasos en Rebeldía, yo pienso, pues una escuela a la que nosotras mismas asistimos, ¿no? Tenemos otro compañero del que he hablado en otras ocasiones, Mohammad Abu Sahak, palestino que ha sido encarcelado por ser payaso en Israel en 3 ocasiones. En una cosa que llaman detención administrativa, que para quien no lo sabe, sepa, cuando te detienen no te acusan de nada. Primero te detienen y luego descubrirán con el tiempo de qué te acusan, pero ahí puedes estar años. Hay cientos y cientos de personas, hay decenas de niños y niñas, etc. Entonces cuento esta historia porque tiene que ver mucho con lo que intento decir. La segunda vez que fue preso hicimos una campaña internacional. Yo caminé uno de los caminos más importantes de Europa, el Camino de Santiago, vestido de payaso, contando su historia. Y cuando salió a los 20 meses de ser encarcelado, en donde lo torturaron, no lo dejaban entrenar porque físicamente, para hacer lo que él hace, él camina sobre el cable, sobre la maroma, pero el rígido, el alambre de acero. Tienes que estar fuerte, tienes que tener unos músculos preparados para eso. Entonces no le dejaban entrenar y no le dejaban enseñar circo. Pero cuando Mohammed Abu Sahak salió de la cárcel después de 20 meses, lo único que quería hacer en su vida era seguir enseñando circo. Porque en este espacio de enseñar o compartir el circo y el arte en comunidad, en común, es donde se siembra la libertad. Entonces recuperemos esos espacios de libertad, que es la creatividad, cualquier arte. Aquí nos lo muestran las compañeras, los compañeros, todo el arte tiene cabida. Volver a ese lugar de la ancestralidad, la semilla que prende el futuro, que prende el presente, tiene que ver con nuestra capacidad de recrearnos, de relatarnos. Para concluir, nos quedaremos con una reflexión que nos compartió un compañero de la Comandancia General sobre lo que significa construir el común, de los cuidados y la consideración que debemos de tener por el otro, del ejercicio que implica recuperar las memorias colectivas que el capitalismo nos obligó a olvidar, y de la toma de decisiones que debemos estar preparados para tomar en esta lucha por la autonomía y la tierra. Como decía el compañero, lo que hacemos pues aquí en el zapatismo, digamos, es la que nos pone a pensar pues cuál va a ser la vida y cómo vamos a hacer posible de las palabras que nosotros usamos cuando decimos un mundo donde quepan muchos mundos. Pero ¿cómo será eso? Sí es bonito decirlo, pero ¿cómo será? Y ¿a quién lo encontramos la forma? Nosotros, ustedes, vienen de diferentes partes del mundo, cada quien con su mundo, ¿no? Su geografía. Pero fíjense que podemos compartir nuestra comida. Ese es el construir en un mundo. Y sentimos nosotros que ese mundo, donde puedan caber muchos mundos, es el común. Es en el común, en el compartir todo lo que tenemos. ¿Sí? Aquí es muy bonita la vida, pues. Así nos sentimos como familias, que nos debemos cuidar como familias. Somos como hermanos, carnales, como más estamos acostumbrados a decir en la familia. Es tu papá, es tu mamá. A eso lo lleva el común, a una vida que es realmente del pueblo y que es el pueblo quien tiene que decidir cómo quiere vivir. ¿Sí? Y esto lo tenemos, lo que les demostraron. Pero ¿qué es lo que pasa con el capitalismo? Es que en las grandes escuelas mandan lo que le llaman despensa o desayunos escolares, algo así dice. Te mandan todo empaquetado que no sabemos desde qué tiempo está. Unas sopas de diferentes colores. ¿Sí? O sea que para que te olvides, pues, y hasta incluso te olvides de que hay que trabajar la madre tierra. Nuestra vida está fundamentada en la tierra, y que es la que tenemos que ver cómo cuidarla para así tener una vida mejor. Muchas gracias. Y bueno, amigues, hemos llegado al final de este especial, que es solo un breve reflejo de todo lo que se vivió en este maravilloso encuentro zapatista. Para nuestro equipo fue un honor y una enorme alegría estar presentes, y queremos agradecer a nuestros compas por la oportunidad de disfrutar de todo lo que con tanto cuidado y amor prepararon para compartirnos. Recuerden que todas las emisiones, día con día, de los 14 días que duró el evento, están disponibles en Tejemedios YouTube y en Facebook en las redes solidarias como Noticias de Abajo e Hijes de la Tierra. Esperamos que para ustedes, al igual que para nosotros, esta cobertura haya sido una bocanada de aire fresco, de fe y de fuerza para seguir organizándonos. Hasta la próxima. Y era animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto. Y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero. Tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Que no caiga sin que moje el suelo.